¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo yo! Y que levante la mano como yo. El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón. Que la caja de vino va a empezar a pasar.